Famous. Velocita. Nata. Ya. Dime pa' qué quiero un carro nuevo si tengo más de tres. Una casa en Miami, la otra en LA. Dime pa' qué, estoy facturando los tiempos cambiando y le hacemos caso a Lucifer. Las potas, los jales me llegan todos al DM. Yo tengo dos cubanas y otra en el cuello. Me vale verga si te ofende el dinero. Tu vieja me manda fotos y videos. Las pacas, los discos viajan al mundo entero. Pa' qué quiero tenerlo todo, le doy gracias a Dios, estamos bien. Salimos de casa, mi madre bendice el camino desde que empecé. Las joyas que cuelgan costaron varias pacas y cantando las gané. No todo es bonito, también tropezamos, pero vale verga con qué. Dime pa' qué quiero un carro nuevo si tengo más de tres. Una casa en Miami, la otra en LA. Dime pa' qué, estoy facturando los tiempos cambiando y le hacemos caso a Lucifer. Las potas, los jales me llegan todos al DM. Yeah, 1, 2, 3, and 1, 2, 3. And I gotta get harder than narrow. I feel like the man in my city, we count these spaces, do it on a regular hoe. Yeah, drop top, drop top, drop top. I don't need a new whip, cause I got a new spot. I don't need 3 cribs, cause I got 2 thots. I can't even make friends every time, make new pops. Shorty bring friends, don't be acting like your shoe size. If I'm in city, you better come slide. I don't really know who gon' ride. I know my fam gon' slide. When I'm with you, it's right. Baby, I hope you ride. You made me feel so nice, I wanna live my life. Dime pa' qué. Pa' qué quiero un carro nuevo si tengo más de tres. Una casa en Miami, la otra en LA. Dime pa' qué, estoy facturando los tiempos cambiando y le hacemos caso a Lucifer. Las potas, los jales me llegan todos al DM. Tengo dos cubanas y otra en el cuello. Me vale verga si te ofende el dinero. Tu vieja me manda fotos y videos. Las pacas, los discos viajan al mundo entero. Yeah. Play my scene.